Colombia. Ese soy yo, Cucuyuela, pa. Yo vengo, esto es pa' los bandoleros. A veces sueño en otro mundo mientras me muerto en el mío y me despido de todos los sufrimientos que he sentido. Yo he sufrido, pa, y no es por falta de recursos, es por el impulso de sacar un aquí y darle uso. Me excuso, pues no hay excusa pa' yo estar lucrando ni explotando a los que en contra mi bando están conspirando. Pero la calle es jungla de serpientes, mi corazón allí en techo de mi suicida y un sobreviviente. Yo me cago en la chance y si tengo que bregar yo brego en el fuego, y si tengo que morir yo libre me muero. Corro sin miedo, guerrero en este juego de crianza, una chanza que corro, me ha hecho parte de una alianza de bando donde no saben con quién yo ando. Y si me ves solo no sabe lo que puede estar cargando, desde la caja hasta corta o medio la como Uzi. Para mí sí es lo que me inspira a dar pa'lante. Vamos a darle, yeah. Esto es con mi cante, los valientes que tiran pa'lante. Y por lo menos 8 pegos, cuyo era participe del beso en carne y hueso.